Pero tú, Señor Todopoderoso, eres un juez justo. Tú conoces hasta lo más ínfimo del hombre. Hazme ver cómo juzgas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Jeremías 11, versículo 20. Este pasaje nos ilustra la profunda confianza que el profeta Jeremías tenía en Dios. Reconocía a Dios como un ser justo, por ello, compara con él sus preocupaciones y deseos. En ocasiones, cuando nos enfrentamos a situaciones disaís, es común que reaccionemos buscando venganza o actuando impulsivamente. Jeremías podría haber caído en esos patrones, pero en su sabiduría comprendió que Dios está dispuesto a cargar con nuestras pesadas mochilas de preocupaciones y angustias. Él entendía la importancia de encomendar nuestras cargas a las manos amorosas de Dios. Cuando nos encontramos ante situaciones disaís o injustas, es tentador buscar imponer nuestra propia justicia. Sin embargo, en esos momentos, debemos recordar la actitud confiada y segura del profeta Jeremías. Él nos enseña la importancia de encomendar a Dios todas las cargas que llevamos en nuestras espaldas, pues Él espera que confiemos en su sabiduría y justicia. En Él podemos encontrar verdadero descanso y guía amorosa. Dios, te agradecemos por ser aquel en quien podemos encontrar descanso y refugio para todas nuestras experiencias. Permítenos tener tu cálido abrazo y protección en cada momento, especialmente cuando más lo necesitemos. Te agradecemos por caminar junto con nosotros y nosotras. Amén. Una reflexión de Alexandra Loveleim para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.